Juan Pablo Cantero protagonizó una de las pequeñas novelas. ¿De suspenso o no? Finalmente concluyó con la firma de Juan Pablo Cantero en Lanús. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué decís? Buen día, José. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿vos? Actor protagónico fuiste. Y yo te ponía que era una novela y usted, Rial, Polino, insoportable, por Dios. No paraban de tirar. Él es Polino, ¿eh? Él es Polino. No sé, no digo nada. No, yo soy Rial, Él es Polino, ¿Cómo están? Bien, ¿vos cómo estás, Juan Pablo? Bien, contento. Contento porque, bueno, se terminó la novela, como ustedes dijeron. Ahora era una situación un poco incómoda en lo personal, por el hecho de que, bueno, todavía estaba Lucas Victoriano con contrato y... ¿Cómo contrato? Una opción de contrato y, bueno, yo en eso no me quiero meter y no me quería meter, y más que nada por el hecho de un colega, entonces... y lo conozco a Luca personalmente, así que bueno, creo que nada, lo solucionaron de la mejor manera y bueno, todas las partes acá se fueron contentas, ¿no? Digámosle a la gente que estamos hablando con Juan Pablo Cantero, el exjugador de Libertad de Sunchales, quien arregló su contrato para jugar en la próxima temporada en el Club Lanús, que va a dirigir Silvio Santander nuevamente, y que había una opción de Lucas Victoriano. Ya tenían un base con contrato, que era Nicolás Laprovítola, o que estaba garantizado. Entonces, había que esperar que se oficialice la salida de Lucas Victoriano en forma oficial por parte de Lanús, para dar a conocer su vínculo con el equipo granate. Sí, José. No, pensé que me ibas a decir algo. No puedo con la compu. ¿Contento con esta contratación, con este fichaje? Sí. Contento por el hecho de, bueno, sabemos lo que es Lanús como institución. Quiere dar un salto por ahí de calidad y llegar un poquito más arriba, estar en una semifinal, en una final, y bueno, eso por ahí a uno le pone un poco orgulloso, ¿no? Que lo tengan en cuenta y nada, más que nada también por más allá de la institución de que es Lanús, que me vuelvo a dirigir Silvio, a mí me dirigió en Echagüe de Paraná cuando yo era pequeño, tenía 20 años. Tengo un muy buen recuerdo de él. Él el que me hizo, de alguna manera, seguir jugando en liga. Yo había hecho un primer año en la Unión de Colón y tenía mis ciertas dudas si seguir jugando al básquet o ponerme a estudiar. Prácticamente medio que no tenía club y Silvio me llamó para que formara parte de ese plantel y ahí me hizo crecer muchísimo, ¿no? Me dio muchísima confianza, me dijo... O sea que él fue el culpable. Sí, él fue el culpable de que ahora esté disfrutando de este lindo deporte y que se haya hecho de alguna manera un trabajo, ¿no? Pero sí, él que me hizo parte de lo que es la Liga Nacional y parte de lo que soy como jugador ahora, ¿no? Juanpi, ¿había chance de continuar en Libertad? ¿Cómo era el contrato, el vínculo que tenía con el equipo de Sunchales? Qué complicado, ¿no? ¿Complicado? Sí, había un interés, pero bueno, ellos, según las palabras de mi representante que habló con los capos de ahí de Libertad, nada, que querían hacer un presupuesto menor, que a mí tenían la mitad de la plata para cesarme, y bueno, y nada, y a partir de eso, no solamente por el tema económico, sino que en el deportivo había ciertas dudas de que si querían que sí o no. Lamentablemente esto se estiró muchísimo, sí, porque bueno, yo tenía también la posibilidad de ir a accionista de Paraná, pero bueno, se cayó también. Y nada, creo que... No quiero entrar en polémica ni nada. Sino yo tengo lo único que tengo palabra de agradecimiento para Gente Libertad. Porque me aguantaron 4 meses cuando yo tuve esta lesión grave del tobillo. Sí. Confiaron en mí para que vuelva y que juegue a mi nivel. Y bueno, creo que sucedió todo eso. Ni hablar que uno se queda por ahí un poquito con la espina por no haber podido desarrollar todo un año completo. Con un club que lo había tratado muy bien. Sí, una buena organización, bueno, Libertad. ¿Eh? Muy buena organización, Libertad. Sí, la verdad no, yo no me puedo quejar de nada. Me han tratado excelentemente y... Sí. Y bueno, creo que nada, en algún momento se me dará mi revancha ahí en el club, ¿no? Seguro, seguro, pero ayudaste bastante también en la parte final, uh-huh. para dejar al equipo en la posición que quedó finalmente, ¿no? Más allá del año, que por ahí no fue un super año del conjunto de Sunchales, pero tampoco uno puede decir que fue malo, porque entre los cuatro mejores. Terminó tercero, llegó a semifinales. Por eso. Y ahora, ¿cómo te van a recibir en Lanús? Porque vos fuiste el verdugo. Upa. ¿Y? No, calculo que bien, con cargada, no sé, seguramente. No sé, mirá que vamos a pasar muchas veces las imágenes esas tuyas del triple y el salto posterior. Porque ¿Viste cómo hacen los goleadores de fútbol ahora, que le hacen un gol al ex equipo y piden perdón? Sí. No lo gritan, no sé ahora, ¿viste? No. Ya que intentaba tocar el aro, volcarla, ¿viste? Entrar en calor y no llegaba. Seguramente iba a ese salto, se hubiera agarrado la pelota y la hubiese volcado, ¿no? La hubiese volcado de espalda. Mirá, he recibido mensajes de gente de Lanús que, bueno, que ni hablar, que no conozco a casi nadie. Contento porque voy ahí. Y nada, esto fue una situación. Sí, nada más. Hoy estoy cargando. El mismo Silvio me dijo, Silvio Santander me dijo, que bueno, que le había cagado el año, que le había metido ese triple y dejado fuera de semifinales. Así que nada, no creas, nada, yo creo que no pasa que nada. El tiempo cura un poco las heridas y se van a olvidar de ese triple. Juanpi, sí. ¿Vení de pasar la temporada más dura? Sí, ni hablar. En cuanto a la lesión, fue un año muy muy difícil, empezando con aquella lesión en la selección. En la final con Atenas, claro, contra Peñarol, claro, ahí empezó todo. Es verdad. Y te recuperabas y te volvías a lesionar, desde ese lado fue la más complicada, ¿no? Sí, creo que a nivel muscular, que era lo que venía sufriendo, hasta inclusive cuando el sudamericano me pasó un poquito, después en el mundial, antes de ir al mundial, creo que eso fue, ya está descartado, en el sentido de que nada, me empecé a preocupar muchísimo, fui a ver a varios médicos, casi todos coincidieron que era por el hecho de que no descansaba ni una semana, y eso hacía 3 años que lo estaba haciendo, una locura. Claro. Porque terminaba de jugar la Liga Nacional, poner un jueves, un viernes, y yo el lunes ya estaba empezando a entrenar para un argentino que se jugó en Mendoza, que salimos campeón en la selección de Entre Ríos, y así, y después venía la Liga Nacional, y después venía la selección, uh-huh. Liga Nacional, todos coincidían lo mismo. Le expliqué más o menos cómo había sido estos últimos años, como obligación, tengo que descansar por lo menos un mes para por lo menos recuperarme bien y empezar desde cero, ¿no? Le pusiste mucha cabeza, Juan Pablo, a toda esta situación de las lesiones, porque yo recuerdo el día que vas a hacerte la ecografía en Logroño, fue, ¿no? Sí, y te lo tomaste con una adultez y con una tranquilidad, seguramente que por dentro era angustiante la situación, porque estabas a 15 días del comienzo del Mundial, pero nosotros, los que estábamos ahí cubriendo la gira previa, nos sorprendía eso, el ánimo que tenía, las ganas de ayudar al resto, y la adultez con la cual vos te tomaste esta situación, que para cualquier otro la hubiese tomado peor, ¿no? Porque era tu primer Mundial, capaz que era el único, y 15 días antes que quedaste afuera. No, digo, el único hasta ahí, y estaba cerquita, entonces digo, y te lo tomaste bien. Yo me acuerdo que volviste y diste una nota y hablaste bien, y por ahí alguno en ese mismo momento dice, no, prefiero no hablar, y vos, con ganas, sin ganas, angustiado o no, le pusiste mucha garra a toda esa situación. Mirá, yo soy convencido que vida en algún momento, dentro de un año, 10, 20, te va a dar alguna satisfacción, como una revancha. Creo que por la situación que por ahí estaba viviendo yo, de venir, creo que bueno, intenté poner la mente en frío, decir, soy uno de los que piensa que por algo pasan las cosas. Seguro, no hay duda. Y bueno, cuando yo sentí ya ese pinchazo, lo primero que hice tranquilizarme y pensar más a futuro, ¿no? Ahí cuando me lesioné en Logroño, bueno, dije, me voy a poner bien físicamente, voy a descansar un poco, voy a ponerme bien para jugar en Libertad. Y bueno, creo que eso me hizo tranquilizar, ¿no? Pensé que no iba a poder ver el Mundial y sin embargo lo vi y fui el mismo hincha que fui hace 8 años, 12 años, ¿no? Fui como un hincha más, no me lo tomé como que podía estar ahí ni nada. Soy un tipo que mentalmente se caracteriza por ser fuerte. Cuando me quebré ahí un poco tuve mi cierta duda de esa fortaleza, pero creo que bueno, ahí a donde se te acercan los seres queridos, donde te das cuenta quién son tus amigos y te dan mucha más fuerza para seguir adelante y nada, creo que ya fue un paso atrás, ¿no? Fue, se olvidó, sí, superado. Lo superé y nada, ahora es como que vuelvo a tener, no sé, 20 años y tengo esas ganas de empezar la pretemporada, de empezar a jugar. Eso es lo que me mantiene siempre vivo, ¿no? Creo que eso es fundamental para ir año a año superándose. Mientras está haciendo la nota con nosotros, me pone por Twitter Juan Pablo Cantero si vale. Recontra, vale. El mismo. Ah, mirá qué bárbaro. Hace un rato te lo escribí antes. Bueno, recién me llegó, que quiero, estoy mirando ahora. ¿Me pusiste o no me pusiste? Vale. Vale, vale. Ah, el tipo ya no me saluda más, cada vez que me dice, ¿vale? Claro. Nada más, no me dice otra cosa. Bueno, Juan, que tengas una gran temporada, ojalá que salga todo bien. Has fichado, tuviste la fortuna por segundo año consecutivo de volver a fichar en un club el año pasado, la temporada esta que acaba de terminar en Libertad, una organización de primera, y vas a jugar en una institución de primera, sí, también, como que laburó bien. Así que ojalá que te vayan las cosas muy bien, te deseamos lo mejor, bueno, junto a José, junto a todo el equipo de Uno Contra Uno Radio. Bueno, muchas gracias. Agradecer a ustedes también que siempre están, no solamente en los momentos buenos, sino en los que he sufrido cosas bastante fuertes y... Nosotros estamos los malos. Claro, sí. Nosotros estamos los malos. En lo bueno están todos, claro, Juan. No están buenos en todo. Creo que más allá de la relación periodista-jugador hay una amistad, así que bueno, pronto nos veremos y sin lugar a dudas más te va a ver. Claro, grande, grande. Bueno, pero además te vamos a tener cerca, te podés venir a la radio, sí, directamente. Sí, ahora voy a estar cerca de mucha gente que ha estado conmigo y nada, ojalá que nada, así como espero que me vaya muy bien este año a la nube, que le vaya muy bien a ustedes. Gracias, Juan. Grande, un abrazo enorme. Abrazo, Juanpi. Un abrazo. Lo mejor. Bueno, Juan Pablo Cantero, nuevo base del conjunto Granate.